Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven pa acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven pa acá. Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven pa acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo ven pa acá. Bang. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por esto le cantamos. ¿Prueba ahora? Hola. ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso, Ramiro? Bueno. Bueno. Buena tarda. Buena tarda de nuevo. Ahora sí, ya. Hola, hola, hola. Malditos roedores. Malditos roedores, insisto, malditos roedores. Disculpad mi incapacidad. A veces hasta a mí mismo me asombra mi incapacidad de no hacer bien las cosas. Gracias a que somos cuatro, como mi madre decía, dos ven más que uno, en este caso cuatro ven más que uno, nos hemos dado cuenta del error técnico que había cometido aquí el que lleva a la mesa. Pues nada, empezamos de nuevo. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT en Transportes de Barcelona, y lo hacemos desde encantados y encantadas, desde esta sede del Ateneo Enciclopédico Popular aquí, en la esquinita del barrio del Rabar, en la esquinita del barrio chino. Paso de nuevo a presentar a la gente, porque además merece la pena que se escuche. Además, Jordi Andrés, recién reincorporado, readmitido desde la cochera ahora del Triangla Ferroviari. Correcto. ¿Qué tal, Jordi? Hola, buena tarde a todos y a todas. Vale, el Isaac, Buena tarde. Desde la cochera de Zona Franca, ¿qué tal, Isaac? ¡Wow! ¡Qué bien! Y Óscar Mellado desde la cochera de Horta, ¿qué tal, Óscar? Buena tarde. Buena tarde. Y ya este... se nos oye, dice. Ay, madre mía. Y este que a veces se descontrola y no lleva ni los controles de la propia mesa de aquí del estudio, que es el Ramiro. Bueno, ya hemos notado todos y todas que no está el que habitualmente lleva este programa, que es el Carlos. Ya se nos estará acordando de nosotros. Y rápidamente empezamos con lo que toca, con alegría y celebración, ¿no? Porque teníamos dos compañeros despedidos dentro de autobuses de TMB. Justamente estamos los dos aquí, que es el compañero Jordi Andrés y yo. Los dos hemos conseguido que, gracias a la presión y, bueno, gracias a la presión, estemos los dos readmitidos. Hemos cambiado un ignomioso despido por un glorioso, por una gloriosa suspensión, aunque sea de 6 meses de empleo y sueldo. Pero lo importante es que los dos estamos dentro de autobuses. Bueno, pues le pasamos directamente la palabra al Jordi, porque él consiguió finalmente poner negro sobre blanco este pasado 20 de abril, este pasado jueves. Vale, por lo menos acierto eso, ¿vale? Y explícanos, Jordi, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, la mar de contento, viendo el horizonte ya, porque, claro, con el despido había perdido un poco el horizonte, ¿no? Y bueno, volver a ver esa línea infinita, pues es un gran qué, la verdad. Bueno, con expectativas de volver al triángulo, y bueno, ya hemos hablado con el jefe de explotación y, bueno, me ha llegado que me están esperando para el día 5 empezar. Ah, muy bien, ¿no? Yo creo que vale la pena, lo hemos hablado en diferentes ocasiones en el programa de radio, que expliquemos un poco por encima cuál fue todo tu tránsito, ¿no? De entrar y salir dentro de la empresa. Tú fuiste despedido el 4 de noviembre del 2022. Fuiste utilizado como moneda de cambio por parte de la persona que lleva relaciones laborales, ¿no? Bueno, corrígeme, Isaac. ¿Relaciones laborales? Que lleva. Bueno. No, más bien no. Vale, la asesoría laboral. Asesoría jurídica. Vale, sí, cualquier día acierto a la primera. Bueno, que lleva la asesoría jurídica y que, bueno... Más bien que mal lleva. Bueno, que nos maltrata desde la asesoría jurídica, es lo que podemos decir, ¿no? Y, bueno, ellos consideraban que el motivo de tu accidente, sí, era motivo de despido, y que en ese momento, cuando tú tuviste el accidente, hiciste unos controles protocolarios en que diste positivos en sustancia, aunque la Guardia Urbana en el atestado y las mismas compañeros de la empresa comprobaron que tú estabas en perfectas condiciones, y eso lo utilizó la empresa para despedirte. Bueno, evidentemente detrás estaba también la presión que quería ejercer la asesoría laboral para imponer un protocolo de sustancias a toda la plantilla, ¿no? Y te utilizaron de cabeza de turco. Lo mejor de todo es que estás aquí, yo también estoy aquí, y los dos, cada uno en su momento, volveremos a currar, ¿no? Claro, claro. Al fin y al cabo de eso se trata, sí, sí. Uh-huh. De currar y seguir para adelante. Vale. Aunque evidentemente eso nos afecta, ¿no? Nos afecta en nuestra vida diaria. Evidentemente me ha afectado a mí y, bueno, y a toda mi familia, claro. Uh-huh. Casi vale. Duele más el hecho de la afección de los familiares que la tuya propia. Correcto, correcto, eso está clarísimo. Tú en ese momento no estabas afiliado a ningún sindicato, ¿no? No, no, no, no. Y no. Nos conocíamos de la línea 24. Sí, exactamente. Y, bueno, nos vimos, nos explicaste cuál era tu situación y ahí pues hicimos lo que hemos podido todo este tiempo, ¿no? Y al final, cuando me quisieron echar de la empresa, unimos tu reingreso al mío y eso fue algo que siempre hemos mantenido, que iba en el mismo pack, y al final ha resultado positivo para los dos, ¿no? Pues sí, sí, así ha sido, gracias a, bueno, a la lucha sindical que activemos y, bueno, y gracias, claro, a todo el sindicato que me tendió sus manos y su apoyo, claro. Vale, no, bueno, es que al final también nosotros estamos con la gente que vemos que se le comete algún tipo de injusticia, eso es la base de todo, y que evidentemente en ese sentido merece la pena que nos impliquemos en intentar ayudar a esa gente en la medida que podamos. Sí, si me permitís, para, claro. para mí la injusticia, una gran injusticia es hacer una diferente aplicación en cuanto a una sanción por unos motivos bajo un criterio personal más allá de una objetividad o un trato igualitario, ¿no? Como fue tu caso. Nos consta otra reciente sanción por dar en positivo, incluso con unas connotaciones de más repercusión que no hace falta ni nombrar. A otro compañero, que sabemos que se le sancionó con 6 meses de suspensión de empleo y sueldo, y lo que no encontrábamos de ninguna manera aceptable es que se diera un trato completamente diferente bajo la misma premisa. Bajo la misma premisa, y una persona como tú que tiene un expediente en poruto y fuera para buscar una contrapartida por conseguir algo. Y no era a cambio de tu sufrimiento personal y de tu familia, sino pues tenía otro recorrido que no se supo utilizar o no daba lugar a que se utilizara, y lo intentaron con ese dolor que han infligido, ¿no? Un dolor hacia tu persona, hacia tu familia, dando un uso diferenciado y discriminatorio de la aplicación de una sanción. Uh-huh. Correcto. Yo creo que al final lo importante es que hemos vuelto, le hemos dado un buen zasca a las personas responsables de que nos echaran, responsables de que estuviéramos ese tiempo en la calle y de todo eso. Y creo que al final lo importante es que les demostremos que estamos aquí. Le fastidia a quien le fastidia. Y lo que me sorprende es que la misma persona que, o quien sea, que decide y firma que os para echaros fuera, que da la explicación correspondiente, no os venga y os dé, mire, oiga, que nos hemos equivocado, que hemos hecho un uso abusivo de nuestra facultad sancionadora, más allá del trato igualitario, y oye, pues como mínimo pido perdón, me excuso de alguna justificación. Eso francamente lo he encontrado en falta. Bueno, para hacer todo eso hay que tener, y como no tiene, digamos, la suficiente honradez para reconocer sus errores, pues no lo va a hacer. Yo de todas maneras creo que sinceramente el ver al compañero Jordi y yo mismo dentro de la empresa me parece bastante más satisfactorio que cualquier excusa, ¿no? No espero nada de esta gente, no espero nada de la dirección. Evidentemente es una dirección que aplica unas relaciones laborales de una forma totalmente arbitraria, porque no se puede decir de otra manera, y desproporcionada, porque lo suyo y lo mío era totalmente desproporcionado. Pero bueno, creo que el hecho de que los dos estemos trabajando es suficiente, podríamos calificar victoria. Es una victoria, pero que hay que afianzarla, porque lo que no puede ser es que actualmente y recientemente, por presuntas malas acciones o presuntamente para aplicar criterios sancionables en la empresa, para las mismas acciones, en algún caso queda en amonestación y curiosamente para el mismo caso, el mismo día, la misma acción, para gente que pertenece a un sindicato como el nuestro, se convierten en sanciones de 6 días. Bueno, lo que hay detrás es una persecución sindical, evidentemente, eso está clarísimo. Pues precisamente de eso se trata, que ahí se haga, si se tiene que hacer desde la empresa algún uso sancionador, que no estoy diciendo que se haga, que tenga un criterio objetivo y claro, no condicionado, sin objetividad y por una causa personal. Esto es lo que francamente me duele, porque pierde quien pierde es la empresa, la que te la de la empresa, y la deja en un muy mal lugar. Bueno, pues nada, a la empresa, perdonadme la expresión y no me la perdonaréis, me es igual, que le den, tal cual, que le den. Yo, en ese sentido, que le den, estamos los dos dentro, vamos a poner una cancioncita que le dije al Jordi que se la pondríamos en su momento, que ya sabíamos la fecha del juicio, la fecha del acuerdo, que es 20 de abril del 90, con los celtas cortos, y ahí va en un momentico, a ver si consigo hacerlo bien hoy. Vamos a ver. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay y, bueno, lo que está cambiando en esta sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo, pues nada, ¿qué vamos a hacerle, no? Los que mandan, mandan, y los que obedecen, obedecen, y no hay más. Bueno, no siempre hay que obedecer. ¿Sale o no sale? Hoy estoy no. Como bueno, para nada. Que me cojan y me tiren de, vamos, de algún sitio. Es así. Bueno, yo creo que dentro de, según este cacharrito, dentro de 5 segundos nos saldrá la canción, si tenemos suficiente paciencia. Allá va. Podéis comprobar, hoy no tengo un día especialmente inspirado con la tecnología, con lo cual, hey, desisto de esta canción, ya pondremos al final del programa la canción que le quería poner al compañero. Espero que otra canción que tengo por ahí preparada pueda sacarla a tiempo. Y de momento le vamos a pasar la palabra al compañero Mellado, que estuvo en la comisión de explotación del día 19. Si queréis más información o con más detalle, entrar en la página web. Y venga, Mellado, por favor, a ver si pones un poco de orden dentro de este programa, caos. Dentro del caos que llevo en mi cabeza hoy, qué desastre. Venga, adelante. Bueno, pues básicamente la comisión de explotación del miércoles pasado era para explicarnos el tema de los cambios de cochera que va a haber. Van a cambiar la línea V15, la van a trasladar de la zona franca a la cochera de Horta, ahora que parece ser que ya se han acabado las obras de la electrificación de algunas dársenas, algunos sitios de aparcamiento que tenemos ahí que están ya técnicamente operativos para recibir la electrificación. Pues para cambiar, como se cambia esta línea de la V15, esto ha hecho un movimiento con el tipo como los del dominó, que si cambias uno se mueven los demás, pues aquí nos van a quitar un par de líneas Vs de la cochera de Horta, que se va a ser la V21 y la V27, que van a ir hacia al triángulo. Y en el triángulo nos van a enviar a Horta pues la línea, creo que era la 11, la 60, la 191 y la, no me acuerdo ahora, 96 y 97, las de Moncada. Y ahí se, pues eso, era así tipo informativo, nos han, también se va a hacer un cambio de cocheras, así voluntario, el que quiera cambiarse, hay un equilibrado de cocheras y como va a falta más gente en unas que otras por el cambio este de servicios, pues se hará en principio. Tienes hasta el día 26 para hacer el que quiera cambiar de cochera, haciendo la papeleta hasta el día 26, y se publicará el día 5 de forma provisional. Tendréis 3 días, entre el 5 y el 8, para hacer una reclamación si consideráis que no está bien hecha el equilibrado, y el día 10 será publicado ya de forma definitiva con todo ya solucionado. Y todo esto entrará en vigor el día 22 de mayo, que es lunes, un mes antes de las vacaciones, pero bueno, la empresa dispone, pues nosotros no tenemos nada, un poco poder. Se le exigió a la empresa que la gente que se quede de suplente, pues claro, ahí de estas líneas que se han movido, había líneas que en la escogida general no se puso que podían ser susceptibles de cambiarse, que normalmente cuando te van a cambiar la línea o van a cambiar el horario, pues te ponen ahí un asterisco diciendo esta línea puede ser modificada en tiempos o en lo que sea en los próximos meses. Como hay líneas que no se hicieron con este asterisco, pues se le exige a la empresa que se respete lo que dice la normativa de escogida, que es garantizar durante 12 semanas un servicio lo más parecido posible. Y se entiende, si duraba X horas, pues, o X tiempo, que si tenía partido el mismo partido, si no, pues es garantizarlo. Si no te dan un servicio inferior, pues tienen que complementarte para hasta llegar a no tener ninguna merma económica con respecto al servicio que habías escogido en la escogida general. Esto está en la normativa de escogida y lo deberían hacer, vamos. También será una escogida extraordinaria de servicios suplentes de cara al día 22 para ver si con los cambios de cochera y eso, pues hay gente que puede coger algún servicio, que aunque sea para un mes, porque será hasta que empiecen las vacaciones, la tanda de vacaciones para San Juan, pues mejor estar un mes en un sitio que un mes dando vueltas por ahí, básicamente. El otro tema fue el tema que se han inventado gracias a la denuncia de UGT de que nos tienen que dar 104 fiestas o descansos anuales sin posibilidad de cambiar de uno para otro. Una denuncia un poco ilógica que sacó la UGT, que ahora nos hemos encontrado con el berenjenal. Uh-huh. Y resulta que hay gente que debe ir tiempo o días de otros años o le deben, o bueno, que también es un sentido porque tampoco te puedes fiar, claro, te tienes que fiar de lo que te dicen ellos, que lo han hecho en base al calendario previsto, no lo que has hecho realmente tú. Y hay gente pues que se encuentra que debe días, alguno excepcionalmente le deben ellos a él, en la empresa a ellos, pero bueno, es lo menos. Ya desde un ejemplo, había un compañero de ahí de Horta que le habían apuntado que le debían 5 días laborables y un día en fin de semana. El tío súper contento se va y dice, bueno, lo que sale aquí saldrá en el ordenador, ¿no? Vamos al ordenador y resulta que hayan desaparecido 4 días laborables. Tenía 1 y 1 y no 5 y 1. Uh-huh. Entonces, bueno, pues si hacen las cosas, por lo menos que las hagan bien. Ya. Ya que nos quieren quitar días o lo que sea, pues uh-huh. En principio, los días que debemos del 21 y 22 no hay nada todavía cerrado. Estamos pendientes de propuestas o lo que salgan en próximas reuniones. Y para el 2023 la empresa quiere hacer que sea... Ahora sabéis que los calendarios entran en vigor el 17 o el 18 de diciembre. Pues ahora tendrán que entrar en vigor el 1 de enero, que es lo normal y lo lógico. Pero bueno. Uh-huh. Y entonces este año, en vez de ser del 18 de diciembre del 22, será hasta el 18 de, o hasta el 17 de diciembre del 23, pues será del 1 de enero del 23 al 31 de enero del 23, de diciembre del 23. Esa es la propuesta de su empresa. Entonces, el que cuadre sus 104 descansos anuales bien, el que no cuadre, pues tendremos un problema igualmente. El problema radica en que la gente que va cambiando de sistema de descansos, pasa del 57 al 72 o al 65, lo que sea, ahí se produce un momento que o haces más o haces menos de la cuenta. La gente que no hemos cambiado de sistema de descansos en un montón de años, pues no hay ningún problema. Pero la gente que va cambiando, que hay gente que cambia cada año, que está probándolos todavía, pues se encuentra con eso, que normalmente debes días. Hace dos meses tenías en el ordenador, tenías, ostras, me tengo 3 días aquí pendientes y ahora resulta que tienes menos 3. Esto va como va. Vale, ya veo que estoy mirando la página web de CGT Bus y ahí hay toda una explicación muy extensa de cómo fue la comisión de explotación. ¿Hay alguna cosa más destacable, Mellado, en todo esto? Bueno, invitamos a la gente que se vaya a la página, sí, y lo lea tranquilamente. Hay otra propuesta de hacer las vacaciones por año natural, que eso supondría un problema, porque claro, como nosotros hacemos vacaciones de julio al mes de junio siguiente, Si queremos ponernos en un año natural, tenemos que hacer un año de 6 meses de vacaciones únicamente, para que sea de julio a diciembre. Con lo cual, ese año, pues eso, tendrás vacaciones por 6 meses, no por 12. Con lo cual, tendrás 12 o 13 días de vacaciones. Que claro, si la gente ha hecho vacaciones el año anterior, en verano del año anterior, este año hará 12 días durante todo el año y será un mamoneo. Bueno, yo qué sé, no sé cómo lo quieren arreglar o cómo se va a hacer. Vale, y luego también un problema con la gente del bus turístico, que al final hubo un colectivo de 14 personas perjudicadas por no escoger la normativa, la hoja de preferencias, que alguien se ha inventado que debe ser anual, que alguien se ha inventado que tiene que ser una hoja de preferencias, que alguien se ha inventado que tiene que dar franjas, que si alguien es el señor Catalina, básicamente. Sí, el que piensa que el turístico es un cortijo suyo. Y este hombre ordena y mando, va haciendo sus cosas, sí, y sí, hasta sí, que de repente llega un momento que, hostia, ¿qué ha pasado? Y ahora hay un compromiso de hacer una normativa de escogida del bus turístico, que en principio en ningún sitio del convenio ni ningún acuerdo con la empresa sale temas del turístico, específicos del turístico, ya. Eso es el invento que se está comentando ahora, y ya veremos cómo lo salvamos. Sí, recordad que vinieron una compañera y un compañero del bus turístico al comité de empresa y expusieron allí todo, sí, eso. Sí, y aparte hicieron una firmatera que presentaron a la comisión de explotación. Vale, entonces, bueno, yo creo que las normativas serán mejores o peores, pero eso está claro, y no dependen de que una persona considere que el bus turístico sea su cortijo y haga y deshaga su antojo. Esa es la historia. Vale, y ahora ya, y rápidamente ya el tema de temas pendientes, que como puse yo, en principio ahora cuando tengas un ingreso hospitalario de algún familiar tuyo, si no pone el nombre en el documento de Eso sí, que tú has ido al hospital, como que te acreditas que has estado en el hospital visitando a una persona, si no pone el nombre del paciente, te lo deben abonar. Vale, con que se pueda acreditar cuando tú vas al hospital, acreditas. Sí, pone claro, tú lo acreditas con la enfermera, si es que es tu padre, tu hermano, todo, claro, lo que sea. Porque tú presentas el DNI. Claro. Entonces, hay una cosa que se llama protección de datos, que la empresa se ha estado todo este tiempo saltando para ningunearte un derecho, que es el permiso retribuido por ingreso hospitalario. ¿No? Es así. Pues es el ingreso hospitalario. Luego el tema de estos de ambulatorio, esto ya es otro tema, es otro percal. Pues, en momento, es el ingreso hospitalario, en principio, aunque no ponga el nombre del paciente, han dado orden en las cosillas de abonarlo. Vale, con que como sale el parentesco. Y esto es un tema que ha movido CGT y de momento Si no lo vuelve a cambiar, lo ha logrado CGT. También se recordó que está incumpliendo algún acuerdo de la Comisión de Explotación, que es poder tener 4 meses vista en los ordenadores de los mandos para tú moverte los días de descanso en esos 4 meses. De momento solo puedes 3, pero ya hemos demostrado que son 4, que bueno, se acordó que eran 4 y hemos demostrado que no se pueden hacer los 4. A ver si lo van arreglando. Y también hemos conseguido desde CGT, a base de ser pesados, de que aparezca el tiempo de desplazamiento dentro de los servicios del cuadro. Muy bien, muy bien. Dijeron un par de semanas, esperar 3 o un mes, sí, pero dijeron que en un par de semanas podremos ver los tiempos de desplazamiento en como otra columna más de tu servicio. Vale. Como tienes partido, hora de presencia, de extraordinario, pues otra columnita que pondrá tiempo de desplazamiento. Y eso lo vemos en... Pues en el cuadro. En el cuadro, en las hojas estas que hay en cuchara. Te haciendo tu servicio, tendrás turno tal, de servicio tal, no sé qué, empieza a tal hora en tal sitio, acaba en tal hora en tal sitio, tiene tiempo efectivo de trabajo, tiempo de presencia, tiempo de extraordinario, tiempo de partido, y saldrá otra que pondrá tiempo de desplazamiento. Uh-huh. Vale, pues nada, quien quiera más detalle de la información ahora, pues que se vaya a la página web de CGT. Los desplazamientos aún están pendientes de acabar de rematarlos en una comisión paritaria que la empresa aún no ha reunido. Y tenemos que no os preocupéis, que está todo pendiente de que la gente que se queja que hay algunos puntos que están muy justos. También se ha dado la casuística ahora de que la V15 tenía 2 turnos en Horta, que es una línea de zona franca. Sí. Y el servicio y el relevo estaba para en dirección a zona franca, pero el punto de relevo y el solamente estaba para zona franca, pero no estaba para Horta, con lo cual la gente que ha estado trabajando en ese punto de relevo, uh-huh, no sabe cuánto le corresponde. Pero eso lo tenemos todavía pendiente, no os preocupéis. Dime, Jordi. Una pregunta a Mellado, igual que dices que saldrá en el cuadro de servicios, imagino que nómina también saldrá bien reflejado. Sí, no, la nómina sale del tiempo de desplazamiento. Bien. Sí, sí, sí. Eso ya viene desde enero. Vale, pues gracias, Mellado. Y nada, hay algún temilla más, pero son poca cosa. Que entren en la página web de cgtbus.es, que ahí tienen toda la información. Bueno, pues seguimos con el programa. Ya sabéis, con un poquito de... Pido disculpas otra vez por mi incapacidad técnica en ocasiones. Vamos a pasar el audio del David. Desde los balcones se ven las flores, pues allá va. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy, en los balcones se ven las flores, una película y un libro que nos ha hecho llegar un fiel oyente y del cual me fío bastante en su criterio. El libro se titula Las vidas perdidas, su autor Mario Escobar. Yo este libro acabo de empezarlo, por lo tanto no me puedo pronunciar. Pero, como he dicho anteriormente, me fío mucho del criterio de este oyente. La película Lobo Feroz. Un presunto asesino de niños queda libre por error. Un peliculón. Me ha encantado. Y también me ha encantado uno de sus actores principales, Javier Gutiérrez. Esta película está dirigida por Gustavo Hernández Ibáñez. Y la podéis encontrar en Netflix. Como siempre, en esta sección acabaremos con una cita, una frase, que dice lo siguiente. Una vez terminado el juego, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Hasta la semana que viene, rosqueros y rosqueras. Bueno, pues le agradecemos al compañero David que nos envíe el audio. Dentro de, pues eso, de las dificultades técnicas y mi incapacidad, como mínimo vamos haciendo lo que teníamos el compromiso de hacer. Y también teníamos que hablar hoy, Mellado, del tema de la IT. Que tiene tela marinera, bueno, también, sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Hay mucho que rascar. Le vamos a dedicar un programa en condiciones, pero si podemos hacer una pincelada de cómo está la situación, porque está totalmente caos, ¿no? Pero no un caos que provocamos la gente, sino una cagada de la dirección por no hablar con los sindicatos o con la parte social sobre cómo vamos a hacer las cosas. Han aplicado, aplico, y aplico que al final no saben ellos ni cómo lo aplican. Básicamente, el convenio del 98 habla de 3 supuestos. Están aplicando 2, porque el tercero es complicado y es muy difícil de demostrar. Uh-huh. El primer criterio es de que, según ellos, tú te presentas a los reconocimientos médicos de la empresa, que según el convenio deben ser debidamente citados. La empresa dice que no llevar un parte de no haber llevado un parte de baja a la empresa, al servicio médico de Rivas, es no cumplir con el ir a una reconocimiento médico debidamente citado. Y eso es mentira, porque hay un montón de jurisprudencia y sentencias que están diciendo que tú tienes que entregar el parte en la empresa y no te dicen dónde de la empresa. Tú has entregado tu parte, lo mandas por correo electrónico, lo reciben y esta vez tú estás de baja, pues sigues estando de baja. O sea, que el criterio ese que se han inventado ahora, pues no sabemos sí, además, por qué. Desde el 1 de abril... A partir del 1 de abril, a pesar de que el servicio médico dice que eso era para la gente que tenía pocas bajas, eso ha sido... Bueno, no saben ni ellos mismos lo que tenían que decir. Uh-huh. Y a partir del 1 de abril ya no existe el supuesto de entregar las bajas, porque las entrega el médico de la Seguridad Social directamente. Sí, con lo exacto. cual, a ver por dónde salen ahora. Entonces, si te quieren hacer un reconocimiento médico en Rivas, tienes que ir, pero tienen que haberte citado previamente en tiempo y forma. No te pueden decir, dentro de media hora vente aquí al centro médico. Eso no vale. Tienes que, oye, pues pasado mañana o el día tal a tal hora, te esperamos aquí. Eso es una citación formal. Y deberían citarlo, pues yo qué sé, con un recibí y todo eso. Pero bueno, eso ya veremos por dónde llega. Y el segundo supuesto es que, según ellos... Bueno, según ellos no. Hay unos baremos de la Seguridad Social, de cada tipo de enfermedad, de que más o menos por dónde, cuánto, en cuánto tiempo se recupera una enfermedad o una rotura de un brazo o lo que sea. Entonces hay unos baremos que son X tiempo. Yo qué sé, puede ser que una gripe sean 7 días. Si tú haces 7 días, pues bien. Si haces 4, mejor todavía, pero no te va a dar ningún premio. Y si haces 10, te descontamos 3 días. Hombre, si me das que si pues me paso de 3 días, me des cuentas, si me lo hago 3 días antes, me deberías pagar, ¿no? Sí. Lógicamente. Pero no. Entonces, según esos baremos de la seguridad, que son de la Seguridad Social, sí. que un médico de la Seguridad Social te sigue dando la baja del mismo servicio, seguridad, hablábamos Seguridad Social, los dos, Seguridad Social médico, Seguridad Social el baremo. Si el baremo ese que tienen en Rivas queda superado, aunque el médico de Seguridad Social te siga dando la baja, ellos entienden que te tienen que quitar el complemento de la IT. Bueno, también quieren que el médico te haga una carta, ¿no? Bueno, no, eso es a posteriori. Eso es a posteriori, vale. Bueno, entonces, el tema ese de los baremos es una tontería. Primero habría que acordar con la parte social cómo coño se tiene que hacer las cosas. Uh-huh. Pero no, como hacen aquí a las bravas, pues ala. ¿Qué ha pasado? Que se han encontrado con gente que se han hecho ya, bueno, otra cosa, el descuento de los complementos de IT, normalmente en las nóminas normales, en las nóminas mensuales no se ve reflejado, porque con lo que te pagas el 75% de la base rogada de la Seguridad Social ya cubres con lo que debías cobrar. Fijaros que los descuentos que tenéis en la parte de arriba y abajo, que tenéis un ingreso de un 75% de la Seguridad Social, que ese 75% es un poquito superior a lo que os han descontado. Eso está bien. Eso, entonces, no en las bajas, en las nóminas normales no se ve. Cuando se ve realmente el descuento del complemento de IT es en las extraordinarias. Que ahí sí que ves que, de repente, en vez de cobrar el 100% de la paga extra, cobras un 93 o un 92 o lo que sea. Uh-huh. Ahí te han pegado el sablazo del palo. Vale. O sea que eso se verá habitualmente cada 4. La que lo lleva a esto, que la lleva a casa alta, dice, no, si no os preocupéis, que si los compañeros y compañeras no lo van a ver, solo verán las pagas extras. Porque las pagas extras también son tuyas, vamos, básicamente. Claro. No tienes por qué, aunque solo sea una vez cada 3 meses, no me tienes que descontar, si no me corresponde. Entonces, para solucionar esto, de que has superado el baremo, te hacen ir a tu médico de cabecera a que te haga un informe. ¿Cómo? Porque ese médico que hay que hacer, que te da la baja, te sigue dando la baja. Superando el baremo de la Seguridad Social, que es el que él representa también. Uh-huh. Entonces tienes que tener la suerte de que tu médico de cabecera diga que no le importa hacerte un informe justificando por qué te ha alargado la baja. Que puede que te diga que nanay. Que lo normal es que un médico de la Seguridad Social te diga, yo no trabajo para la TMB, yo trabajo para los servicios de salud. Hombre, yo entiendo que se están quejando de que están colapsados los médicos, pues vamos a darle más faena, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí el criterio es ese, que si tú te quieres cobrar lo que te han descontado ellos, sí. a su libre albedrío, tienes que conseguir un informe. Si te den el informe, casualmente, por suerte, tienes ese informe, entonces hay que entregarlo en la empresa. Vale. ¿Dónde de la empresa? Aún no lo sabemos. Ah, guay. Pero no lo saben ni ellos. Bien. Ni la, ¿cómo es la, no sé de qué es? ¿Directora de qué es? Business Partner. Business Partner. Bueno, pues esta señora no sabe dónde tiene, aún no sabemos dónde tenemos que mandar, ni ella misma lo sabe. Vale. Un compañero de ahí de Horta consiguió el papel. O sea, cumplió el primer. Cumplió dos veces. Cogió la alta y luego fue a borrar el papel cuando le vieron el percal del descuento. Consiguió el papel. Entregó el papel. Llegas al Rivas y dices: no, no, esto aquí no es, esto es en personal. Vale. Yo voy a personal yo con el informe y le digo a la casa alta, digo, mira, tengo un informe de un compañero, y dice, no, no, esto aquí no, esto es en persona, esto es en servicio médico, porque en personal, ¿qué sabemos de temas médicos? Digo, ya, eso también lo entiendo yo. Otra vez. Va a servicio médico, entrega el papel, no, no, aquí no es, esto es en personal. Esto. Pum, pum, pum. Consigue el correo, habla con gente de personal, entrega y consigue un correo de electrónico de el GAP de personal, que es el correo corporativo de gestión administrativa de personal de Zona Franca 2, y envía el parte por ahí. Yo hablo con la señora Nazaret y le digo, mira, ya tengo un montón de deudas del compañero y no, y ya nos partimos el culo porque claro, es muy cachondo. Uh-huh. Y ya, pues tal. Y la mujer está, ya te dice, oh, no sé qué, ya dices, que no sabemos qué hacer. Al día siguiente de entregar el informe médico por el correo de personal, le reenvían un correo a él diciéndole que no, que eso no tiene nada que ver con ellos y que se vayan a servicio médico. Muy bien. Y mientras tanto, el pobre compañero, como una pelota, pim, pam, pim, pam. Nadie te vuelva a dar el complemento. Y aquí estamos. A ver, esto es impresentable. Si es lo que popularmente se llama menear la perdiz, mirar de cansar al contrario y no querer devolver algo que le pertenece a una persona, que te dicen cómo lo tienes que hacer y te dicen que no saben cómo lo tienes que hacer, con lo cual es un despropósito de toda regla. Un despropósito, pero de un nivel muy bajo. Sí, bueno, es el despropósito del ping-pong, porque te sientes una pelota de ping-pong que de un lado a otro tú intentas cumplir con lo que la misma empresa se saca de la manga, porque eso no estaba así establecido. Eso viene a partir del último convenio colectivo, recordar, en que conseguimos introducir como ventaja social que todas las bajas se consideren como primera baja, ¿vale? Es a partir de ahí en que la empresa decide entorpecer en la medida de lo posible el que nosotros tengamos acceso a eso que ganamos en convenio, ¿no? Y si me permites, este proceder, esta dinámica, es como cuando te dicen, no, es que para justificar el permiso, ingreso ambulatorio, tienes que volver a médico, venga para arriba, papeles para abajo, la gente se desgasta, pierde el tiempo. Yo os diría que los que tengáis que hacer papeles, antes de movernos, hasta que no esté claro, hay una cosa que más que menos tiene, que es un ordenador y un correo electrónico. Uh-huh. Y si te hacen ir para arriba, el correo lo reenvías en copia para arriba y que te digan aquí lo tienes que enviar y no te muevas de tu casa, de tu silla, y te den la contestación, porque lo que no puede ser que te retengan un dinero, que te hagas todos los justificantes, que te expongas a entregar tu documentación médica ya de buena fe a quien digan, y uno por el otro te diga que no. Es que, a ver, es que se aclaren un poquito, porque vaya, es que no sé, lo veo de buscado, bueno, de guardia. Hoy había una reunión, pero hemos intentado indagar y aún no hemos recibido noticias de cómo acabó el tema. Sí que tenemos por parte de alguien de la dirección, dice, estas cosas hacen que se pierda mucha credibilidad y que el objetivo se diluya. A ver si conseguimos reconducirlo. Pero bueno. Mientras tanto, pim, pam, pam. Exacto, pam, sí. Pam, pam. Las personas en una situación que no se nos olvide, que es de baja, estamos yendo de un lado para otro, con las diferentes casuísticas que pueda haber estando una persona de baja, por enfermedad común o por accidente de trabajo. No, pues es que es un despropósito, porque gente con cáncer, uh-huh, que ¿dónde hay un baremo que dice que el cáncer se cura en 10 días, sí, en 3 meses, en 8 años? No te lo pone en ningún sitio. Pues gente con cáncer le ha quitado el complemento. A ver, estos listos que tenemos. Sí, esto es TMB, empresa que no para de ponerse medallas de empresa pública y pionera en un montón de cosas. Me imagino que ahora es pionera en tratar a una persona trabajadora como una pelota de ping-pong. Sí. ¿Vale? Bueno, pues oye, a ver si cumplimos parte de lo que teníamos programado para hoy. Voy a poner un audio sorpresa porque somos así, a ver si cumplo con la gente. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Un saludo para todos, aunque esta tarde voy a estar ausente porque tengo que realizar el CAP. Ante todo, agradecer a Juan, a las personas que estuvieron en la paradeta. Luego fui yo por la tarde. Y la sorpresa que tuve cuando llegué a casa, que me encontré la camiseta de Contrabanda. ¡Qué pedazo de camiseta! Y sobre todo, pues eso, esa canción dedicada a una persona muy especial y que la quiero con locura. Y va para ti, Puri, mi mujer. Te quiero. Bueno, por lo menos algo que hagamos bien hoy, ¿no? Venga, la Puri se pasó el otro día por el puesto que teníamos la gente de Contrabanda y estuvimos ahí charlando un ratito y nos pidió esta canción que es realmente pues emotiva y happy, happy, happy. Ya decíamos hoy que teníamos un día feliz. Pese a mis dificultades mentales y técnicas, hoy es un día feliz y esta canción va dedicada, pues eso, para la gente que quiere vivir la vida, independientemente de empresas como TMB, una vida feliz y happy. Pues happy, gente feliz, que eso es lo que mola. Hablábamos al principio del programa, aunque sea así de forma atropellada, que el pasado ayer, domingo, que parece que fue hace una eternidad, pues nos juntamos un montón de gente de Contrabanda ahí en la paradita que teníamos delante del monumento a Pitarra. Bueno, vino el Oscar, vino la Maribel, vino Javi, vino su compañera la Puri, vino su hija. Desde aquí un recuerdo a toda la gente que nos acompañó y sobre todo una gran sorpresa que nos llevamos por parte de otro compañero de autobuses, el Manolo Pérez, que en este momento está pasando una situación complicada a nivel de enfermedad, pues vino y nos dio una sorpresa enorme. Y estuvimos ahí charlando un ratito con él y bueno, lo pusimos en nuestro grupo de WhatsApp porque mola que aparte de todo nos tratemos como gente, como personas, que es lo que somos, aparte de trabajadores y trabajadoras. Vale, seguimos con el programa de hoy. Pese a todas las dificultades, ya os habéis dado cuenta de que nos estamos pasando en el tiempo. También que hemos empezado tarde, pero vamos a intentar reconducirlo y a ver qué es lo que nos queda. Como siempre, intentaremos hacer un programa la mar de apañado. Una vez que tengo colocadas todas las células en mi cabeza, una al lado de otra, pues a ver si consigo que ahora, que la canción de Ren deje de sonar y que podamos seguir realizando el programa. Hemos hablado del 23 de abril, que fue ayer, y ahora hablaremos del 28 de abril y del 1 de mayo. ¿Cómo no? Porque el 1 de mayo es el fin de semana. Bueno, después del fin de semana que viene, es el lunes que viene, no haremos programa ese día, estaremos por ahí en las calles reivindicando unas condiciones laborales y sociales más acorde a lo que generamos la clase trabajadora, que es la que genera toda la riqueza que hay en este sistema. Y bueno, de momento entramos con el día 28 de abril, que es un día en que hemos quedado con los compañeros y compañeras del metal de CGT, que vamos a hacer un acto delante de la Inspección de Trabajo allí en Travesera de Gracia. Bueno, hay que decir que el día 26 de mayo es el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Es una cosa ya a nivel mundial. Entonces, por eso se hacen estas cosas. Vale. No es porque se nos ha ocurrido el día 28. Bueno, es el día. Nosotros somos casi de Bilbao. Sí, y claro. Entonces, a partir de que hacemos algo, pues alguien le pone y dice, hey, vamos a celebrar el Día Mundial de la Salud en el Trabajo. Bueno, la coincidencia viene en que el tema de los coeficientes reductores, que ya sabéis que es la base por la que intentamos que se nos reconozca el podernos jubilar a los 60 años, es un tema que está reconocido por un decreto ley y que estamos intentando que desde diferentes sectores, desde en concreto el sector donde estamos, el sector del transporte público y por carretera, se nos reconozca para podernos jubilar a los 60 años. Entonces, los compañeros también de la Federación de Metal y Metalúrgica de CGT de Cataluña, pues también ellos están dentro de la penosidad que supone su trabajo, pues también están apretando, sí, por ahí, en el claro, fondo. Claro, hay más profesiones que la de conductor. Hay los que trabajan en fundiciones, temas de metales, bomberos forestales. Hay un montón de profesiones que tienen derecho a estos coeficientes reductores. Recordemos que es un Real Decreto del año 2011, hace 12 años. Y el Estado no ha metido baza ni ha querido meter en este tema porque no van a jubilarnos antes, no quieren jubilarnos antes. Entonces es una cosa que hay que pelear. Por supuesto. Y además que no solo se van a aplicar los coeficientes reductores a los toreros, sí, ¿no? ¿Eh? O a la Guardia Urbana. Claro. ¿No? A las policías que se lo bajan, si no tienen problema. Por eso digo que no solo se le va a aplicar a esta gente o a determinados colectivos, sino que pensamos que también se le tiene que aplicar a colectivos como el nuestro o los compañeros de metal, o en el fondo creo que lo que se tendría que aplicar es a nivel social a todo el mundo, porque lo que intentamos desde nuestro colectivo es en esa aplicación ser la llama que lo encienda absolutamente todo. Yo el otro día le decía justo aquí ayer, el otro día, parece que fue hace una semana, a gente que pasaba por el puesto de contrabanda, que teníamos también en camisetas de jubilación a los 60, les decía, oye, venía un señor, usted eso de jubilación a los 60 mola, y venía con un hijo suyo y le decía, claro que mola, porque lo que mola es que la gente dejemos de trabajar a cierta edad, que podamos tener una cierta calidad de vida, lo que nos queda en este mundo, y que quien tienes a tu lado pues tenga trabajo, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que cada vez el trabajo es menor, digamos, la cantidad de trabajo que hay, y lo que toca es repartir no solo la riqueza, sino también el trabajo. Entonces, en aplicación de esos coeficientes reductores, pues que nos podamos jubilar, no como pretenden algunos, con 67 o 70 años, eso lo dice quien está cobrando un dineral y sentado tranquilamente jodiéndote la vida en un despacho porque no tiene otro nombre, sino que también la gente que generamos, vuelvo a repetir, generamos la riqueza de este sistema, somos los que tenemos derecho a podernos jubilar pues en condiciones. Y con 60 años yo creo que ya es suficiente. Y además, mira, voy a sacar un caso que se produjo este domingo pasado, en que un compañero en la línea 22 de autobuses, con el autobús lleno hasta arriba de gente, sufrió un ictus. ¿Vale? Conduciendo, ¿eh? Conduciendo. Afortunadamente, quien paró el autobús fue una furgoneta de los Mossos de Escuadra, porque el autobús estrelló contra la furgoneta. Yo creo que estos hechos, igual que accidentes que ha habido, que han salido en prensa, de gente que iba con el autocar o con un tráiler con 61, con 62 o con 63 años, nos tienen que hacer ver que es una reivindicación que nace de una necesidad. Y por eso, cuando decimos desde CGT que el día 18 de mayo vamos a parar, es lo que toca hacer. Vamos a parar todo el sector de transportes público y por carretera, porque nace aparte de una cuestión ideológica, de una necesidad, de un deterioro, y que evidentemente las personas con 60 años no tenemos la misma capacidad ni estamos en el mismo estado mental y de salud que con 40 años, ¿no? Y el accidente de ayer es un ejemplo de lo que puede suceder. Afortunadamente no hubo ningún herido dentro del autobús, simplemente fueron daños materiales, la furgoneta ya la arreglará quien sea, y el autobús también. Entonces es importante el marcar, primero, este próximo viernes 28, 28 de abril, estaremos ahí en la inspección de trabajo. Para apoyar a los compañeros del metal, se realizará un primer acto a las 11 de la mañana, que se registrará se hará un registro masivo de denuncias de situaciones de inseguridad en los centros de trabajo. Aquí, por eso lo hacemos ahí, la concentración en Travesera de Gracia 303, donde está la inspección de trabajo, y luego a la 1 de la tarde habrá una concentración delante de la gobernación, delante de la delegación del gobierno, que está allí en Mallorca, si no me equivoco, Roger de Llúria. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, quien pueda acudir, bienvenido, bienvenida será, porque al final es una reivindicación que no solo queremos que, y estamos viendo que nos afecta a la gente que trabajamos dentro del sector de transporte por carretera y urbano, sino que hay otras profesiones que también están aspirando a todo eso. Bueno, y nada, pues eso, 28 de mayo, viernes, ahí estaremos la gente, por lo menos de CGT de autobuses, a las 11 de la mañana en la inspección de trabajo, para intentar apoyar... Sí, Travesía de Gracia, Nápoles, aproximadamente. Sí, vale, para intentar apoyar esta convocatoria. Y bueno, seguimos con las fechas. Evidentemente ya nos hemos pasado del tiempo del programa, pero somos así, gente que... Ante situaciones como la mía de torpeza, vuelvo a repetir, disculpad, de estar casi 10 minutos, 15 sin programa al inicio, pues lo alargamos, si no es al inicio, al final. Y nos vamos al primero de mayo, que bueno, que esperamos que no sea una, digamos, una fiesta del trabajo, como decían en su momento los de la dictadura franquista, sino que sea una jornada reivindicativa. Y creo que motivos hay. No sé si queréis comentar algo al respecto sobre el 1 de mayo, luego pasaré las convocatorias, pero creo que merece la pena que volvamos a tomar la calle, ya sea de una forma reivindicativa o, digamos, con conciencia de clase trabajadora, y que aprovechemos ese día para, digamos, protestar por la subida abusiva de los precios, porque nuestros salarios no están subiendo de acuerdo a todo lo que hay de subida de precios, porque las condiciones de trabajo y sociales se están deteriorando, y creo que el 1 de mayo lo que no tiene que ser es que las empresas sindicales copen todas las portadas de telediarios y prensa, que salgan ministros y ministras de trabajo donde tendrían que estar realmente ocultos, porque son ellos y ellas quienes generan también o tienen la capacidad de cambiar nuestras condiciones o de firmar el cambiar nuestras condiciones. Y creo que es un día no de dirigentes, sino de personas, ¿no? Bueno, ¿algo que decir sobre el tema del 1 de mayo? Veo que... El 1 de mayo es menos procesiones y más acción. Más acción. Bien, me gusta eso. Las procesiones de la mañana no tienen nada que ver con la acción de la tarde. Ah, exacto. Ahí está. Bueno, pues vamos a decir las diferentes convocatorias en las que como CGT estaremos presentes. A las 11 de la mañana, el 1 de mayo, estaremos en el Baix Llobregat, en Cornellà, en el mercado de San Ildefonso, en Badalona... en la Plaza Pompeu Fabra 11 y en Barcelona en los Jardines de Gracia. Luego a la tarde, al hilo de lo que decía Mellado, pues estaremos también a las 6 de la tarde en la Rambla del Raval. Y bueno, recordaros, el próximo lunes 1 de mayo no haremos programa porque estaremos por ahí dando la matraca. Y ahora a ver si consigo, sí que consigo acabar el programa en condiciones. Y he buscado la canción 20 de abril del 90, a ver si consigo no equivocarme y ponerla en este momento. Me dais un minutín, vamos a ver si acierto todo lo que tengo que acertar. Bueno, pues... Ah, vamos despidiendo. Sí, vamos despidiéndonos. Jordi, gracias y felicidades por lo que ha conseguido, canalla. Pues nada, gracias a vosotros, a ver, y muchas gracias. La verdad que sois cojonudos. Vale, gracias Isaac por la tema presencia hoy. Y gracias, Mellado, Óscar. Pues nada, hasta otro día. Y recordad que mirando la web o los carteles de las cocheras hay una cuenta de solidaridad con los compañeros represaliados en Deporte MB. Y ahí puedes ver el número de cuenta corriente y a ver si podemos colaborar todos y que, por lo menos, a pesar de estar fuera de la empresa, no tengan ningún tipo de merma económica a poder ser. Vale, salud. Salud. Vale, sí. También hoy me consta que lo hemos puesto ya en la página web de CGT Bus, con lo cual podemos tener acceso a todo eso, a la información. En concreto la tenemos ahí en la web, un cartel muy chulo que hemos diseñado con la cuenta corriente. Recordar poner los conceptos y todo eso para los millones de euros que estamos recibiendo, saber de dónde vienen, ¿eh? Y que bueno, que ese dinero servirá para que los 6 meses de suspensión de empleo y sueldo del Jordi y los míos nos resulten un poco más sencillo de pasar, porque creo que la solidaridad en ese sentido es importante. Y si tuviera pues más aumentos y más incrementos, pues sería una caja de resistencia, evidentemente. Claro. Sí. Correcto, para que le haga falta. Claro, esa es la intención, ¿eh? Al final lo que intentamos es... Tal y como está la cosa en la empresa, no sois los únicos. Sí. Por desgracia. Bueno, yo creo que al final también es de destacar que bueno, que ha habido gente que ya hace tiempo puso ese dinero. Los compañeros y compañeras de la COS desde hace más de un mes han puesto dinero en esa cuenta, que ahora por fin la hemos unificado y ya empezaremos, pues como he dicho, eso nos servirá a Jordi y a mí para poder pasar estos 6 meses como buenamente podamos, ir aportando las cantidades que consideréis necesario. Y que, bueno, yo creo que... Ay, con el vídeo... Me está costando este vídeo, ¿eh? Bueno, allá va. Yo creo que ya tiene que salir. No es posible, donante. No quiere, ¿eh? Cambio de proveedor informático. Sí. Qué manía con la senda del tiempo, que lo tenemos aquí todo el rato, pero yo sí me hace porro que la senda del tiempo. Con lo cual, os pido, por favor, que no os marchéis, que escuchéis, que... Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Te la pongo yo. A la tercera va la vencida y la podemos poner sin mayor problema. Pues nada, no hay manera de que la pueda. Pues vamos a buscar ese método que... que Mellado nos sí, va... espera, que está un poco... A ver. Se me está empezando. ¿Sí? Sí, sí, no, sí. Bueno, ponemos punto y final al programa de hoy. Disculpar lo caótico que ha sido, pero dentro del caos sacaremos algo bueno también, ¿eh? Yo creo que es así, la vida es caos y del caos también salen cosas positivas. Esto es Radio Rosco, terminamos el programa de hoy. La semana que viene, día 1 de mayo, como es lunes, estaremos en las calles y no en las ondas libres de la radio contrabanda. Salud, compañeros y compañeras.